El primero fue Durante. Para quienes ya se fueron y es tarde, para los que no volvieron y es tarde, un millón de personajes recortados para ti. Este programa va a comenzar, trayendo lo mejor de lo que se olvidó. Se abre el viejo telón, personajes para ti. Saluden al presentador. Buenas tardes, aquí está su servidor, una vez más, Lucio Ferrer. Hoy les vamos a contar cómo alguien especial fue a decaer. Guitarra comenzó a tocar, así la historia va a iniciar. Él es Samuel. Comenzó a imitar y Lennon lo fue obsesionar. Fue otro más. De tanto comer espagueti, formó los espermaceti entre confeti. Hoy sigue escalando posiciones y él no existe por ser un chico bipolar con un gran daño cerebral. Se hizo expulsar.